Bueno, Inma, esto ya casi está. Echa aquí una firmita y serás miembro oficial de Huesome. ¿Firmar? ¿Firmar el qué? Tu contrato, claro. Un par de cláusulas sin importancia, no te preocupes. ¿Cómo que un par de cláusulas? A ver, a ver. Uno. Queda terminantemente prohibido mencionar Doctor Who. Si fuera necesariamente mentarla, te referirás a ella como la que no ha de ser nombrada. ¿Y esto? ¿Esto lo sabe Alex? Sí, hija, sí. A mí me coló esa cláusula en la renovación de mi contrato. Sabía que tenía que haberlo leído antes. Pero si lo leíste, yo estaba contigo. Tendría que haberlo leído no estando borracho, me refiero. Bueno, da igual. No hablaré nunca más de Dot. Bueno, de la que no debe ser nombrada. A ver, ¿qué más? ¿Qué vas? Bla, bla, bla. Punto número 12. La sunecracia no existe. No hables de la sunecracia. Cualquier mención de la sunecracia significará expulsión inmediata. Eso es cierto, tienes que tener mucho cuidado con ese punto en cuestión. Si no, mira lo que le pasó al pobre Dani. ¿Dani? ¿Quién es ese Dani? No se nos permite hablar de él ni de cómo murió entre terribles sufrimientos a manos de eso. No se nos permite hablar de él. Bueno, pues yo creo que si es esto, lo firmaré. Bien, Inma, pues bienvenida a la familia. Buenas y buenas, aguasomeros y aguasomeras, bienvenidos a vuestro programa de series que emite semanal, que emite mensual, que emite podcast series que suele emitir de vez en cuando menos te lo esperas, porque hemos tenido algunas problemillas, pero bueno, hay que decir ante nada que aviséis a todos, a vuestros primos, a vuestra abuela, a vuestro vecino, que hemos cambiado de feed, vayan a iTunes, que en aguasome, y ahora somos, hay otro, antes ponía la U, ahora pone aguasome, pues el otro nuevo. ¿Y por qué hemos hecho todo esto? Pues problemas técnicos. Y para compensar esos problemas, hemos traído un nuevo fichaje. ¡Una chica! ¡Una chica! Así que ya, gracias, voy a presentar aquí a la niña de mis ojitos, a Inma alias Lobezna. Hola, muy buenas noches, agusumeros. ¿Has visto, qué voz? Pues sí, sí. Bueno, darte la bienvenida, tú puedes aquí decir lo que quieras, contar chistes malos cuando quieras, ya sabes, nadie te va a frenar. Más te voy a apoyar. Puedes meterte con Alex todo lo que quieras. Tranquilo, tiempo al tiempo. Y si ves que no he visto serie. Puedes meterme lo que quieras. Y bueno, así para estrenarte un poco, que tengo que dejar una microsección hoy. ¿De qué nos vas a hablar un poquillo? Yo os voy a hablar de la nueva serie, Once Upon a Time. A ver si recomendarla y hablar un poco sobre ella, de lo que va y por qué me gusta. Y a ver si tengo mi oponente de por qué no le gusta. Sí, a ver si llega más a tiempo para también. No, que si no sería un 2 contra 1. Hemos hecho antes. Aquí el objetivo es convencer a Alex de que la vea, ¿eh? Eso. Sí. Bueno, no sé pues, si lo convenceré. Y sí, os puedo dar mi cuenta bancaria si me dejas convencer. Y si va a explicar Érase una vez, pues yo digo que Érase otra vez, otro miembro de Aguesome, que se llamaba El Demo. Y que está preguntando todo el rato si tenemos guión, ¿no? El demo, hoy no hay guión. Estamos en directo. Hoy vamos a lo bruto. Total, en directo, no hay guión. ¿Quién usa guión en directo, hombre? Sí, para quien esté escuchándolo sin directo, que sepáis que hoy, día 30, a las 11 casi, estamos grabando vía flipzu.com, que es muy fácil, tú te metes en flipzu, le das agregar cuenta a Twitter, emitir, pum, ya está, estamos aquí en directo. Y bueno, hoy vamos a intentar, la primera vez que hacemos un directo y la primera vez que no tenemos un puto guión de nada. Así. De hecho, si grabamos en directo es precisamente por lo fácil que es, si no aquí nos íbamos a estar. A mí es que me han dicho que Alex trabaja mejor bajo presión, y entonces ya, pues, es hora de presentarlo, presentamos al señor Alexico, el señor del tiempo de Aguasome, que se le oye Hola, se le oye de rechupete. Hola, ¿qué tal, compañeros? Oh. Me gustaría dar las gracias de este logro sin precedentes en la historia del podcast en español. A mi familia, que siempre me apoyó. A mis compañeros. Incluso a Sunecracia, que siempre estuvo en contra mía. Y nunca me apoyó para lograr tal cosa. Pero hoy podemos decir que lo he logrado. Sueno bien. ¿Qué te iba a decir, eh? Que emitiríamos en directo un día y sonarías bien. Y bueno, el último miembro es Mauro, que por cosas del directo, esto mola decirlo, por cosas del directo no puede estar todavía, pero pretendemos que esté. Vamos, si no nos ha dado largas. La intención es que eso. Y bueno, yo soy Sune aquí, intentando tocar botoncitos y meter intros, así que me pongo al lío si encuentro el botoncito adecuado. ¡Hala! There is a town in Maine. I'd like a room. Welcome to Storybrooke. Where every storybook character you've ever known is trapped between two worlds. The evil queen sent a bunch of fairy tale characters here. And now they don't remember who they are. Victims of a powerful curse. Everything you love, everything all of you love, will be taken from you. That can only be broken by one person. It's your destiny. You're going to bring back the happy endings. Enjoy your stay. Cuando quieras, Inma. Sí, ya mismo. A ver, primero os voy a introducir un poco de qué va Once Upon a Time. Es una serie nueva de este año del canal ABC. Y nos lleva a este mundo de fantasía, de los cuentos, de toda la vida, pero con un pequeño giro. Porque, a ver, la mala malosa de Blancanieves les ha echado una maldición a todos los personajes de los cuentos, la peor maldición que puede existir, según ellos, que es la de llevarlos a un mundo cruel que no puede ser otro que el nuestro. Con esta premisa, pues bueno, vemos a todos los personajes de los cuentos en un pequeño pueblo americano, Storybrooke, y ninguno se acuerda de quiénes son en verdad, hasta que el hijo adoptivo de la alcaldesa se encuentra con un libro de cuentos y se da cuenta. Decide ir en busca de su madre biológica porque cree que con ella la maldición se romperá, todos volverán a sus cuentos y eso es lo que hace. Llega Emma es la madre biológica, que está interpretada por... ¿cómo se llama esta mujer? Jennifer Morrison, que ha salido ya en series como House, How I Met Your Mother. La lleva al pueblo y como que ya empiezan a cambiar las cosas. Y eso es un poco el argumento de la serie. Cada capítulo te va contando... Va alternando imágenes de lo que serían los cuentos de cada personaje, como Blancanieves, la Bella Durmiente, creo que ha salido, y Pinocho, no sé, Pepito Grillo. Va saliendo personajes de distintos cuentos y alternándolos con su vida en este nuevo pueblo. Y no sé, ¿la habéis visto vosotros o algo? He visto el primero, algo tendré que ver. Me llamó la atención que salía este de... Yo no me sé nombre de actores, yo soy así. El de Full Monty. Ray Ferguson. No vi, cabrón. Ray Ferguson no lo vi, pero sí que vi al de... Oye, el de Pulp Fiction. También, de Pulp Fiction sale Ray Ferguson. No, este de ese, Full Monty. Que hace de malote. Que, por cierto, yo no sé a qué cuento se refiere este. A ese yo tampoco. Rupert Christine, ¿no? ¿Por? Es Rupert Christine. Sí, se lo dirá al principio, Rupert Christine. Sí, bueno... Ya, pero yo ese no lo conozco tampoco. O sea, si lo sé... Ahí, qué jovenzuros que sois, porque no conocer ese cuento. Si lo sé es porque escuché el podcast este nuevo, que aprovecho para hacer un poco de promo, de Freak City, Dani y Valentina, que se llama Del Sofá a la Cocina, que lo explicaban. Dicen que sí, que es un cuento de un duende. Me parece que se pincha con esto de tejer. No sé. La hilandera, creo que es algo de eso, ¿ya? Si no me equivoco. Sí, puede que sí. Claro. En el último capítulo sí que salió algo. Ya sé cuál es. Es el de Si recuerdas mi nombre, ¿no? Que era un nombre... Exactamente. Ay, claro, yo no... No, si recuerdas, no, si lo adivinas. Se supone que no lo sabe. Vale. Y un día se escapa y está el tío cantando en plan de... Porque no descubrí nunca mi nombre, porque yo soy Rumpenstein, que no sé qué y no sé cuánto. Si la otra que lo ha escuchado escondida, pues se lo aprende. No cuentes, cuenta. Mm. Es que, no, hombre, pero eso es el cuento. No, tenéis, pero, no habéis tenido infancia. El problema no, pues, es yo saber tenido su infancia, nombre. Pero... No, claro. Pero no está. El problema no es saber su nombre, el problema es saber pronunciarlo. Rupekiski. Rupekiski. Ah, pero en la historia es eso, el tema es que no se lo conoce el nombre. Un español nunca hubiese salido de ese cuento. Estaría, venga, dilo, venga, que te lo pongo escrito. Shakespeare. Bruce Springsteen. Y bueno, yo sí, la serie, el primer capítulo me ha gustado. Bueno, he visto dos. Y yo venía un poco troleado por culpa de Alex, por algún email que he recibido, pero a mí me ha gustado. Que sí, que yo, un poco... yo la llevo al día y a mí sí que sí, me ha gustado también. Sí, yo también. Es que lo bueno que tiene la serie es que es muy, no sé, yo la encuentro muy entretenida, muy fácil de ver, no tienes ni que estar pensando ni nada. Puntos en contra, te puedo encontrar todo lo que quiera y Alex me daría la razón, pero no sé, es una serie que, oye, no sé qué ver. Va, me pongo Once Upon a Time y no sé, está bastante entretenida, la verdad. Yo la verdad no le iba a dar ni una oportunidad y porque me empezaron a decir, dime. ¿Dirías que es una buena serie para ver mientras planchas? Sí, mientras planchas, claro. Clarísimo, por Dios. Cuentos, hadas y planchas, perfecto. Algún día haré entradas en mi blog de series de plancha. Y bueno. Apasionante mundo. Hombre. No, pero tenía que ser en castellano. No mola. A mí lo que me llamó la atención fue eso de. Te vamos a llevar a un sitio súper cruel, moriréis todos de aburrimiento. Pum, la tierra, la vida real. Hostia. Y también que Blancanieves tenga una hija. Vaya. En la prota, un poquito de spoiler, pero bueno, en la prota. Que a su. No, eso, pero eso lo dicen ya. Al principio, o sea, sí, es al principio. Spoiler. Que a su vez tiene otro hijo. O sea, que Blancanieves es abuela, así para empezar. Pues es jovenzuela, ¿eh? Se conserva bien. No se la vea. Es una milf. Y luego eso que ha... Dios. Eso que ha dicho Isma, que también está por ahí Pepito Grillo, en versión humana también por ahí, en el mundo. Eso en el último capítulo que han emitido explican eso. Sí, la historia. Mira, eso ha sido hoy, me parece, que ha publicado Adri una entrada sobre Once Upon a Time, bueno, también sobre Green. Y me ha gustado lo que ponía de Once Upon a Time. Decía precisamente que una de las cosas buenas que le gustaban de la serie era que son todo capítulos autoconclusivos, pero contándote la historia. Que no son cosas que no vengan a cuento. Sí, dejando... qué buena, ¿eh? No ha salido así sola. Que no son cosas que vengan a cuento, o sea, que no vengan a cuento y que simplemente al final, vamos a enlazar alguna cosa con la historia principal. Sino que todo el capítulo tiene algo. Que va deshilando precisamente toda la historia, ¿no? Y es así. Yo creo que precisamente lo entretenido de la serie es eso, que todos los capítulos van contando temas y todo lo que va pasando tiene que ver. Y va poco a poco, hasta llegar a... Bueno, ya veremos dónde llega. Sí. Pero se supone que eso va a desembocar en esa guerra de la que hablan. Te explicas de fábula. O sea, que en alguna de las series que cuenta cosas. No, que cuenta... Alex, a ti no te gusta y tú vas a meter baza como puedas. Lo bueno de la serie no es que cuente cosas, es que cuenta la historia central en todos los capítulos, que no hay capítulos de relleno hasta ahora, sino que en todos se ha contado algo que va tirando la historia principal. Uh-huh. Que básicamente la historia es que el nieto de Blancanieves va a buscar a su madre, que fue salvada en una batalla contra la reina, para que les vuelva a sacar del pueblecito este que tiene el reloj parado, que es como en Regreso al Futuro, está el reloj parado. Cuando llega, pues funciona el reloj y ahí me quedé yo, ¿no? Ahí termino el capítulo. Sí, pero es que, no sé, básicamente es eso. Y ir enlazando las historias mientras va avanzando, lo que ha dicho el demo. Mientras va avanzando, te van contando la historia de cada personaje, entrelazando la historia anterior al cuento con cómo están ahora en este pueblecito, ¿sabes? Pero básicamente no tiene más. Es que no sé. A Goku Junior le ha gustado, le está gustando la serie, ¿eh? Que se la mama mientras ve 5 capítulos. Ah, no, que se la ha mamado en 5 capítulos. Algo así. Pues sí que tarda mamársela. Joder, pues 5 capítulos es mucho tiempo ahí dándole... Joder, mis felicitaciones a Goku Junior y señora. Es que lo que era Saiyan. Bueno, aprovecho ya que estamos en directo para saludar un poco a los que están en Twitter. Nos saluda Josh Green, Yokoko Jr. Y por ahí tenemos también a Marita, nos está escuchando en directo. Eso, un saludo. Y bueno, yo quiero llegar a la parte del troleo. Explícame, Alex. ¿Puedes decir mentalmente, o bueno, leerlo si quieres, el pedazo email que nos enviaste en contra de la serie? Yo es que prometí que no iba a hablar mal sobre Once Upon a Time y no voy a hacerlo. Vale. No, no me piqué, no me busqué la justicia. Yo puedo decir que es demasiado ñoña para mí. O sea, sé que una historia sí tiene que ser ñoña, pero es demasiado ñoña. O sea, tú le pones un episodio de Once Upon a Time a un diabético y puede morir por su dosis de azúcar. Yo creo que más ñoña era la del pastelero esta, que no me gustaba nada. ¿Tanto? ¿Cómo se llama? Esas Pushing Daisies, eso sí que era una dosis de azúcar bestia. Pero tenía un humor que no, que Juan Saponatain ni roza. Pero yo, da igual. No vas a discutir que Pushing Daisies tenía una... ¿Cómo decirlo? Una... Nada, queda igual, era demasiado edulcorada, yo no podía con ella. Yo no veo esa edulcoración tan que dices en One Upon a Time, no sé. Uf, calla. O sea, según tú lo explicas, sí, es súper épico. Yo no sé, tiene cosas, a veces dan, entre comillas, miedo, ¿no? Los gestos del monstruito ese nombre chungo. Ahí estoy contigo, los dos episodios que yo vi me dieron miedo, hombre, bastante miedo. No miedo, pero... Para niños no, ¿eh? Me dejaron aterrorizado. Acojonado. Hombre, está claro que hubiese estado mejor una visión un poco más adulta como la del cómic de fábulas, ¿no? Pero yo creo que esto no está mal tampoco. Mucha gente lo compara... Es que claro, hay gente... Yo escuché que estaba un poco basada en la idea de fábulas, que no quiere decir que esté basada en el argumento, sino porque en fábulas, aparte del argumento que tiene que ver, lo que pasa es que son castigados, en cierto modo, a vivir en nuestra era. Entonces, eso es igual. Yo sé que ha habido, parece, bastante lío de acusaciones de plagio, porque hace poco le tiraron a DC una adaptación de fábulas, supongo que por presupuesto, y inmediatamente, muy poco después, te llega Once Upon a Time. Entonces, yo supongo que alguna gente de DC, de DC Comics, debe estar un poquito cabreada. Porque es una premisa muy, muy, muy parecida. Es más para un público más generalista, más familiar, que fábulas sí que tiene un toque más experimental, más adulto, más de televisión de cable. Pero sí comprendería que se fueran ciertos que hay gente cabreada porque hay muchos paralelismos. Pero esto... Sí, que si al final sacase en la serie de fábulas, que todavía diría la gente, oh, vaya copia de Once Upon a Time. Bueno, yo tengo el cómic de fábulas. No me acuerdo, creo que el tomo 1 hablan que parte de atrás, cuando salió Rec, ellos tenían una idea similar y es que no me acuerdo si ponía que creen como que es una copia, un homenaje, pero que la gente, cuando vieron la película de Rec, dijeron, coño, si se parece mucho a nosotros, ¿sabes? La idea esta de sacar todos los cuentos, mezclarla... Sí, pero es parten de una misma idea, igual que Rec, igual, que es coger los mitos de siempre, las fábulas de siempre y, ¿cómo decirlo?, una puesta al día, una descomponerlos. Rec lo hace por la comedia, fábulas y Once Upon a Time, a su modo, lo hacen al drama. Pero bueno, son... Yo creo que a veces muchas cosas de estas no son porque tienen que ser plagios, sino que son coincidencias. Como cuando con Bichos y Anzeta, no sé si os acordáis. Coincidencia, dice. ¿Qué? No, hay muchos. Los genios siempre se nos ocurren las cosas a la vez. Yo creo que todos estos casos, y ahora te diré otro justo con cuentos, alguien lleva un guión, ¿no? O sea, tengo un guión para una película sobre una momia. No, fuera. Y tal y como se va, toma, cópialo. Entonces saca a la misma mes la momia y la tumba de la momia. Y luego pasa a otro. Y lo mismo Sara con el cuento, porque ha salido este y también el de los hermanos Grimm, que también es similar, basado en la misma idea. Eso también, igual que está la fama de hacer todo con vampiros o sobrenatural, porque algo se pone de moda y los productores pues quieren sacar un producto que sepan que se va a vender. Entonces, si algo se pone de moda, pues se explota. Que por cierto, ¿habéis visto? Eso ha pasado toda la vida. ¿Habéis visto algo de Grimm? No, no ha pasado todavía. Yo creo que tendría que llamarse Grimma. A ver, yo no me gusta nada la primera temporada de Supernatural. O sea, que puede ser que cuando lo veáis os guste, porque a mí me ha recordado que te cagas a Supernatural. No me gusta nada. Monstruitos y dos tíos guaperas que van matándolos. Ya está, que van saliendo los juegos. Para terminar todo esto de lo de plagio o no, o ideas cogidas de Once Upon a Time y Fables y todo esto, los creadores de Once Upon a Time, el Horowitz y el otro, no me acuerdo cómo se llaman, que escribían para Lost, ellos afirman que tenían esto escrito desde hace mucho tiempo y que ha sido ahora cuando les han cogido el proyecto y que no hay ninguna intención de copiar ni de plagiar. Y bueno, yo a los tíos que han escrito Lost les creo. Les doy el beneficio de la duda. Estoy viendo a Mauro respondernos en Twitter. Pues dile que se tenga que trabajar. Está ahí de cachondeo. Voy a escribirlo en tweet. Voy a poner la siguiente intro para que se anime. Bueno, qué coño, mientras pongo la intro, meto la llamada. Y aquí dejamos al gran Eldema hablando de esta pequeña serie. Ah, ¿me toca a mí? ¿Has dicho esta pequeña serie? Por el nombre, el tipo de palabras. Vale, tío, no te pones así. Que, bueno, pues nada, Life to Short, la nueva serie. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Estás en directo. Bien, regular. Tío, tienes ahí 5 oyentes en directo esperando tu llegada. Buenas, Mauro. Hola a todo el mundo. ¿Has comido bien? Sí, bien cenado. Pues te hemos dejado... Tiene trabajar tarde. Te hemos dejado a Alex calentito y ha estado rajando un rato de Once Upon a Time. ¿Qué me perdí? ¿De qué va el episodio de que no sé nada? Nada, no hay guión, tranquilo. Ah, muy bien. Estamos hablando ahora de Life to Short. Acabamos de empezar. Vale. Pero sí que la magia del directo, ¿eh? Esto es fantástico. Bueno, pues eso, que decía que en realidad la serie está protagonizada por Warwick Davis, un actor que los más adultos de aquí conoceremos, recordaremos por Willow, que hace muchas coñas precisamente en la serie, como que nadie conoce esa película. Y no sé, me hace gracia, a mí me encantaba de pequeño. Y es adulto por no decir viejos, ¿no? Efectivamente, es que todavía no soy viejuno, tío, solo soy una persona con cultura antigua, que es distinto. Y como dice, hace muchas gracias también porque salió en El Retorno del Jedi haciendo de Ewok, disfrazado de Ewok, con lo cual no se le veía. Un gran papel, ¿eh? ¿No? ¿De oso? De oso, sí, como dice todo el mundo. ¡Que no era un oso! Y bueno, en fin, eso. La serie es en plan siguiendo la estética de los documentales. Es un par de cámaras que van siguiéndole un poco la vida. El tío lleva una agencia de enanos de alquiler, que es precisamente eso, actores enanos, bueno, actores o no actores, para distintos trabajos en los que se necesiten, mientras él intenta quedarse con los trabajos buenos para sacar dinero. Y aprovechan pues para reírse de sí mismo y para mostrarnos algunos cameos de algunos personajes famosos. Por ejemplo, en el primer episodio está Liam Neeson haciendo un papel buenísimo. En el segundo episodio sale Johnny Depp, y en el tercer episodio, parece de coña, sale Helena Bonham Carter. Bueno, en general todos los personajes, todos los actores salen haciendo de sí mismos, pero riéndose de ellos mismos también. Liam Neeson en plan de que siempre tiene un aire muy serio. Johnny Depp como que le fastidió muchísimo, por no decir otra cosa, el tema de los Globos de Oro, la burla que le hizo Ricky Gervais, y todos van así. Es el humor de siempre, tipo extras, tipo Larry David, es decir, vergüenza ajena. Esto de ver al personaje y decir, por Dios, deja de hacer eso, que me da cosa mirar. Y por otro lado, que te partes de la risa. Si no soportáis la vergüenza ajena, pasar olímpicamente esta serie. Y si os gusta, vamos, si os gusta The Office, si os gusta Larry David, si os gusta extras, poneros con Life to Short, porque es bastante, bastante divertida. Y son capítulos de 30 minutos nada más. Yo lo que pensé fue eso, digo, esto me dicen que lo ha escrito la red y me lo creo. Hasta que apareció el gran Ricky Gervais por ahí, que dije que estos tíos son muy buenos. Me hace gracia como le ponen un timbre para que no llegue el pobre enano porque es un pesado. Y entonces consigue que alguien pique por él y dice, pero ¿cómo has picado? ¿Cómo has llegado aquí? Si te pusimos el timbre para que no llegues. Y dice, bueno, le dije a alguien de la calle que me ayudara. Y dice, hostia, no pensamos en eso. Tiene puntos muy, muy buenos. El pobrecillo, el enano, es eso, es que todos pasan de él, lo tienen como apartado, no sé, que no le sale nada bien, el tío se cree muy grande por ser actor, por haber estado en las películas que ha estado, pero nadie le conoce, nadie quiere trabajar con él, no, en fin. Pero es que lo peor de todo es que las cosas que dice, piensas, es que es verdad, o sea, vale, sí, fue el enanito del autoestopista galáctico, y quién lo sabe. Claro, es... Yo no lo sabía y mira que me gusta esa película. Claro, y dice, es que todo lo que está diciendo en plan burla es verdad, o sea, lo que pasa es que en esa película, digamos, es la persona que está dentro del robot, pero la voz del robot, si mal no recuerdo, la hace Alan Rickman. Que me corrija Alex, que probablemente lo sepa. Es totalmente cierto. Vale. Coño, le contrataron. Sí, que en realidad podrían haber contratado a cualquier otro. Claro. Era, se ve que algo de verdad será lo de la agencia y todo eso. ¿Se sabe cuántos capítulos tiene en total en temporada? No creo que pues... más de 8. Tendrá 6 u 8. ¿Cómo hueso? Sí, no, creo que son 7. Estas temporadas, estas series inglesas que tienen tan pocos capítulos siempre, es una pena. Es una pena para las comedias. Me he dado cuenta que para otras series es bastante mejor porque quitan todo el relleno. Se van directamente a la acción y más interesantes. Pero bueno. 7 episodios. Va mejorando, ¿no? El demo después de los inicios. Que va mejorando, ¿no? Se empieza muy bien y sigue muy bien también. De hecho, el último capítulo, el cameo de Elena Bonham Carter tampoco me hizo mucha gracia. No, pero lo bueno de ese episodio fue todo lo demás, fue muy bruto. Sí, exactamente. Lo bueno fue todo lo que no salió ella. Es un poco tontería de su parte. El vídeo con los, digamos, el vídeo currículum para los enanos que recrean las escenas de otras películas famosas. Grandísimo. Y salen dos enanos haciendo la escena de Brokeback Mountain. Muy bueno. Y la de la escena de Jesucristo. Que sale. Que además son malísimos los tíos del actuando. Súper malos. Este hay que contarlo. Sale uno haciendo el Cristo crucificado. Y la escena solo está crucificado y un montón de enanos soldados debajo. Y dice, pero di algo, haz algo. Y te dice, menudo líder me ha tocado. ¿Os dais cuenta que este Ricky Gervais está jugando con nosotros? Se está riendo de un enano y luego dices, hostia, esto no haría yo en la calle. Pero me está haciendo que me ría. Y te hace sentir mal en el fondo. Yo creo que bueno, eso es... Es muy, muy psicológico para que digas, ves, en el fondo eres mala persona, aunque no lo sepas. Todos lo sabemos. No, pero yo no creo que eso sea el tema. Yo creo que el tema es, si te ríes de un tío que es guapo y tiene un 80, ¿por qué no te vas a poder reír de un enano? Tú, con total normalidad. Democracia en el insulto. A mí, no sé, hostia, ¿en qué país era? ¿Que han legalizado tirar enanos contra la pared? Hubo un partido que lo había ilegalizado. Y entonces en los bares se ve que la gente... No, eso lo leíste en El Mundo Today. No, salió... No, tiene razón. Y entonces había muchos enanos que se habían quedado en paro. Y cuando ha venido el siguiente gobierno ha vuelto a instaurar esa ley. Y entonces ya lo que dice borracho. Lo que dice Sune no es una tontería. Estoy en plena maratón de la noche de la Casa Blanca. Y en un episodio en el que estás en el principio de las primarias del Partido Demócrata, están haciendo una gira, creo que es por New Hampshire, y hay un bar en el que se juntan a tirar enanos por una, como si fueran un tirachinas, lo comentan, y dicen que la comunidad enana se ha quejado de eso. O sea, dice, es que pasa, es que es verdad. Sí, sí. Bueno, silencio significa que pasamos a otra serie. No. Bueno. A mí lo que me gusta mucho, bueno, con respecto a lo que están diciendo ahora, eso es muy típico de lo del insultar a cosas, digamos, de reírse de cosas que normalmente no te reirías, es muy típico de Ricky Gervais. Si te fijas en sus especiales de comedia, tiene chistes muy, muy bestias sobre cosas. Y incluso en el primer episodio se lo dice Liam Neeson. Que porque yo no puedo hacer un chiste sobre el SIDA y Ricky Gervais sí. Y el otro de Stephen Merchant le dicen, no sabemos por qué se sale con la suya, pero puede. Y bueno, y también se vio, por ejemplo, en en los Globos de Oro. En los Globos de Oro mismo hizo chistes muy bestias que otros cómicos ni siquiera se atreven a hacer. Yo creo que es muy, sí, muy sí, típico. Sí, bueno, pero de los Globos de Oro ya sabes cómo acabó, precisamente. Acabó que la han vuelto a invitar para presentar. Sí, la han vuelto a invitar. La han vuelto a invitar, pero que en su momento, pues eso, no quedaron precisamente y que si toque de atención y que si tal. O sea, yo no sé a cuánto de que la vuelven a invitar después de la que montaron, pero que me parece muy bien, yo lo prefiero. La publicidad, todo lo que se habló de él los días siguientes, eso es todo publicidad gratis. Yo tengo una cuestión así que lanzada al aire. ¿No creéis que a veces es un poco injusto que se hable siempre de Rick Gervais, cuando Stephen Merchant puede tener el 50% del talento detrás de todo esto, de tanto de Office como extras? Eso es porque Rick Gervais siempre está más tiempo delante de la cámara, ¿no? Es el que hace todas las recetas, tal, aunque Stephen Merchant sea gran parte de los chistes, como dices, pues no sé, está siempre más en la sombra, haciendo de la gente solo un extras que no salía siempre y era de los mejores personajes. Ahora están los dos juntos, cuando van siempre a la oficina a verles, están los dos y él tiene momentos buenísimos, pero son los que menos. Yo creo que está claro que Ricky Gervais es más carismático y, digamos, incluso es más hablador. Yo creo que Stephen Merchant hace de buen contrapunto. Si lo ves en las otras series, pues sobre todo en Ricky Gervais Show y en el documental de viajes de Carl Pilkington, ves cómo reacciona a muchas cosas Stephen Merchant y ves que es una persona mucho más analítica y no es tan extrovertida como Ricky Gervais, y yo creo que en una pareja creativa tiene que haber ese contrapunto. Sí, yo también me refería ya no en lo que sale en pantalla, lo que se ven, sino cuando se habla de sus trabajos, que se le dan mucho, parece que siempre se habla de Ricky Gervais y a él se le pone en un segundo o tercer plano que creo que no se merece, que creo que en lo que es el plano creativo están los dos a la par. Pero que el personaje de Ricky Gervais coge mucha prensa mediática y no tanto el de Merchant. Eso es gracioso que lo digas, porque sí, hace poco vi el especial de comedia que sacó Stephen Merchant, que es de ahora, de noviembre será, y uno de los primeros chistes que hace en el monólogo es saca como un recorte de la prensa que es uno de los primeros premios que ganaron por The Office, y se ve en la foto, se ve a Ricky Gervais con el premio, y como Stephen Merchant es muy alto, le cortaron la cabeza en la foto. ¡Ostras! Sale de cuello para abajo en la foto. Y ni siquiera, y creo que ponen mal el nombre en la noticia o algo así. O sea, que al principio era mucho peor. Haría como el de Monstruo S.A. Llama a su madre. Sí, sí. ¡He salido en la tele! Yo me acordé de lo mismo. Pero el especial de comedia Stephen Merchant es bastante bueno. Yo lo recomiendo, si, sobre todo si les gustan los monólogos y el stand-up. Está muy bien. Mauro, pasa enlaces. Vale, luego cuando terminemos paso enlaces. Ahí te he visto. ¿Ves? A Wesome no apoya la piratería. No, o sea, es un mensaje de nuestros patrocinadores. Que digo, Mauro, pasa el enlace de dónde la tienda donde lo has comprado. Claro, a eso me refería. Claro. No, pásame el enlace matrimonial de tu vecina. Eso. Eso es que cambiamos de tema. Buscaba cosas con el enlace. Mira, hablando de enlaces, parece enlazo con la siguiente serie. A mí me da yuyu. Te doy, Da miedo el ruido. Soy el fantasma de las bragas rotas. Esta intro que te ha hecho Maelin Manson borracho. Una vez a luchar por ti. Tres, cuatro, mira con carácter, cinco, seis, de mamá. pues eso, vamos a hablar, o vais a hablar de American Horror Story, pero que yo puedo decir que he visto un minuto de serie, vi el principio y dije, Dios, qué mal rollo me está transmitiendo, no pienso verla, stop. Y has hecho bien, porque solo va peor. No tengo tiempo para pasar miedo. Pero no pasa miedo, tío. Bueno, mal rollo, me da igual, no quiero estar incómodo, la vida es demasiado incómoda. Si hubieses dicho la vida es demasiado corta, hubiese quedado bien. Yo me he quedado encallado. Bueno, pues a ver, venga, decidme por qué tengo que ver American Horror Story y de verdad decirme, asegurarme que no me va a dar mal rollo, sobre todo contando verla a las 12 años. Yo creo que eso no se puede defender, o sea, tu posición ya es no vas a ver esta serie porque a medida que va avanzando cada vez da más miedo y más mal rollo, o sea que yo no te la recomendaría, no intentaría convencerte porque no es para todos los gustos. Pero por ejemplo, yo vi aquella serie inglesa, no me acuerdo el nombre, cortita, que salía un payaso, era como de terror, eso no me daba miedo. Sí, eso no pasa. Es porque Psychoville. Sí, Psychoville. Pero eso es que no es una comedia. Pero eso no me da el rollo, aunque era tétrico. ¿Sabes qué pasa? Que a Suna le da miedo los payasos, por eso decía, pues la he visto y no me da miedo. Esto no me da miedo. Voy a romper una lanza a favor de Suna. Hay comedias que dan miedo. Bien traído, te tontis. A mí, por ejemplo, la Whitney esta de Canestradora me da bastante miedo. Mira, dice Frijan que el primer capítulo le dejó descolocadísimo. O sea, que estaba colocando. Muy bien. Que a mí me parece una serie que hacía falta, la verdad. Series así de este estilo, de miedo, es que tampoco, de terror psicológico. Tampoco es miedo. Yo creo que es más el ambiente que tiene de la música, el escenario, no sé. Pero bueno. Estoy de acuerdo con Inman porque a mí no soy gran admirador del género de terror y soy como Sune, que no me gusta que me asusten, no me gustan las películas que juegan a asustarte. Y con esta serie no paso miedo, sino que estás incómodo, estás tenso y te genera esa inquietud de decir, ay, ¿qué va a pasar? Y que y siempre logra sorprenderte, siempre tiene un giro. Incluso dos, tres giros por episodio que te dejan descolocado. Pero no es necesariamente miedo. Claro, es que vamos a ver, el género del terror realmente no son sustos. Los sustos son sustos, son tonterías. O sea, yo voy detrás de ti y te doy un susto y no es terror, joder. Es que no sé. Y te quito el hipo. ¿Eh? ¿Te dicho? Te doy un susto y te quito el hipo. Pues efectivamente, no, eso me da miedo. Oh, gracias por darme un susto. Lo peor de todo es que allá donde escucho todo el mundo está, ¡oh, qué maravilla! Oh, esto es han avanzado la serie, han avanzado un paso más, esto es genial, cómo, qué imagen, qué sentido, qué argumentos, qué personajes, y estoy ahí muriéndome de ganas por verla, pero es que recuerdo solamente esos 2 segundos. A ver, ¿qué 2 segundos? Sí. ¿Por qué has visto? Y solamente a la niña con síndrome de Down y a 2 niños que entraron a una casa y la musiquita, y yo dije, ¡hostia, qué mal rollo me está entrando! Pero no hay sustos, puedes verla. Me da igual a mí los sustos. Tengo un hijo, ya sé lo que es asustarse. Pero si decías que precisamente lo que te fastidió de Rec fue el susto del final. No, también la película de Rec, a mí, y me da igual decirlo de que se rían, me da igual. La vieja que sale en Rec me acojonó. Estuve 2 semanas con esa imagen en la mente. Porque además, y el final también da mucho miedo. Sí, yo reconozco que me cagué con el final. Pero la imagen de la vieja esa que de repente sale, es que mi hija vive en un sitio igual. Yo estoy con Sune, a mí me gusta American Horror Story, pero entiendo la posición de Sune. Sí, yo también. Yo creo que American Horror Story juega a 3 cosas. La primera es un homenaje constante al género de terror, y se nota que Ryan Murphy y el otro señor que escribe la serie, que no me acuerdo cómo se llama, son grandes fans del género, porque es que hay detallitos... Stephen Merchant, el otro. Sí. Está, no se da el crédito necesario. Hay cosas en American Horror History que me dejan flipados. Por ejemplo, cuando van y te ponen la música del Drácula de Coppola de fondo. Entonces, por esa parte es un homenaje total a todo el género de terror. Por otra parte, también juega a coger todo este género y desmitificarlo, porque yo creo que hay mucho humor en American Horror Story. No mucho humor de vamos a hacer un chistaco, pero mucho humor de jugar con los tópicos para descolocar, y esa descolocación, más que buscar el terror, creo que busca una sonrisa cómplice con el experto o el aficionado al género de terror. Yo tengo algo apuntado sobre eso, luego lo digo. Y por último, como habéis dicho bien, más que dar miedo es un thriller psicológico. Nos comenta en Twitter Amarita-87 que se siente idiota cada vez que lo ve porque no se entera y nada. Esto explicármelo. Hombre, no sé. La verdad es que tiene una narración bastante caótica, que también es ayuda para que el espectador esté tan liado como los personajes. Hay muchas elipsis, de repente pasa de una escena a otra sin casi diálogos intermedios, se pasa de acción a acción, y creo que se busca un montaje bastante lioso a propósito para que el espectador sea también partícipe de todo ese caos. ¿Cómo se puede decir? Hay muchas escenas, no, pero es que también hay muchas cosas en plan de fulanito saluda a este, pero y estos se conocen, pero por qué, y estos están muertos y este está vivo, y este dónde ha salido, y este no lo he visto antes, no sé. Yo creo que hay muchas escenas con el hombre de látex este, el tipo del traje negro, pues eso, pero vamos a ver al principio, pero quién es, pero era el marido, no era el marido, es fulanito, es fulanita, pero quién está, pero ha hecho esto mucho, pero no lo ha hecho. Juega mucho con esas elipsis, como si faltaran, como si se hubieran dejado cortadas, sí, escenas en el montaje. Sí. Yo creo que lo hacen a propósito. Bueno, estoy seguro. Hemos perdido a Inma. ¿Sabéis una cosa? No. Como oyente que no ha visto, ahora soy como un oyente de WSOM, aparte de las elipsis de Alex, que me ha quedado claro que hay muchas elipsis, no sé de qué va la serie. ¿Cuál es el argumento y qué tipo de personajes hay? A ver si alguien me lo explica. El argumento es bastante sencillo. Una familia, debido a la infidelidad del padre, decide mudarse al otro extremo de Estados Unidos para intentar rehacer. ¿Qué está pasando? ¿Qué personaje me... ¿Qué está pasando? Hacen a Wisome. Por cierto, necesitamos el cartel rojo ese que diga que estamos en el aire. El pelotito rojo. Bueno, sigue contando, Alex. Te has quedado de medias. Bueno, sí, pues resulta que la casa está encantada, que por ello ha habido múltiples sucesos paranormales y terroríficos a lo largo de los años, que ahora le toca revivir a esta familia. Y contar más sería meterse en spoilers, y luego la gente se queja de que sí decimos cosas, así que me callo. Sekar está diciendo razones para ver HS. Lo que yo decía... HS es muy bueno para la caspa. Yo diría más VHS, pero no sé si es que iba a decirlo ella, las razones, o está preguntando que las digamos, por si acaso decirlas. ¿Razones? ¿Por qué debería de ver a alguien que no sea yo HS americano? Porque es ahora mismo la única serie de terror que existe en la televisión americana. ¿Ya? ¿Y por qué está bien? ¿Por qué está bien? Hay que apoyar estas cosas, hombre. Para un género nuevo que meten y que encima lo hacen bien, pues hay que verlo, solo para que sigan haciendo más temporadas. Sabéis que nos van a avasallar ahora con series de miedo, ¿verdad? Sí, mira, ojalá. Ojalá. No, ojalá que no, yo con esta me conformo. Y tampoco me hace falta que siga muchas temporadas. Yo creo que con que hagan una o dos temporadas que estén bien, a mí me alcanza y me sobra. Lo que iba a decir sobre lo que dijo Alex del humor, no sé si se acuerdan un episodio que sale el tío este que hace de gay en Modern Family. Sí. Cam. ¿Se acuerdan de ese episodio? Vale. Que sale frente al espejo y dice lo del hombre cerdo. Y que de repente sale un tío y le pega un tiro y se van y nunca vuelven a hablar de eso. Eso es lo que decía Alex con el humor. Yo con esa escena solté una carcajada, pero... Con ruido y todo, me reí mucho, sí, con esa escena. Es humor cómplice, se le podría llamar. La serie sabe que, que juega con unos elementos de terror, del cine de terror, que todo el mundo conoce, porque los hemos mamado desde pequeños, a los que les gusta ese género, y entonces crea situaciones tópicas que al final que resuelve de una forma no tópica, y eso al que está acostumbrado, pues como dices tú, Mauro, la carcajada, es decir, ostras, mira. Eso quería decir que para esa escena me gustó mucho precisamente cómo estuvo resuelta, porque en una serie en la que lo normal es eso, que haya fantasmas, que las leyendas sean ciertas y tal, que la escena termine como termina, me pareció un golpe de efecto bastante bueno. Goku Junior nos acusa de spoiler por lo del disparo, supongo. Ah, pero eso no es relevante para la historia. Es algo que pasa y que no es como si fuese algo autoconclusivo, como si fuese el caso de la semana, que pasa eso y se va, no es para nada. El relevante. Paciente de la semana. Por eso lo dije. Claro, es eso. Es una mini trama. ¿Cómo de mini? Mini. Como la novia de Mickey. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿Con aceite y todo? Sí. ¡Ostras! ¡Qué chulo! El miedo se está afectando, ¿eh? Sí. ¿Quieres ver una serie de terror, Sune? Sí. Sí, ya la has visto. Vale. ¡La cueva de Dante! Mira, yo he visto un poco de terror en mi vida. Ya soy hija del demonio. Y una vez me metí en el cine porque me dijeron: hay una peli buenísima que tienes que ver en el cine. Y me metí a ver La Casa de los Mil Cadáveres en cine. Estaba yo y mi mujer deseando salir de allí. ¿Tú sabes lo que es la pantalla de cine y esa angustia que te mete ahí el Rob Zombie, que es el director ahí? ¡Qué angustioso! Pero esa película es muy gore, no es de miedo. Es simplemente asquerosa. Es angustiosa, ¿eh? Y cogen a gente, las cortan y las unen con peces y las cosen. Pero a veces es asquerosa, no es terrorífica. Yo vi... A mí me gustó. Pues esa sensación me dio esos primeros segundos. Dije, no, otra vez no. Pues hay una Sune que te recomendamos mucho, que es de animaciones para niños, que se llama el Centípede Humano. Ay, mira, la bajo esta semana, la primera y la segunda. ¿De miedo para niños? No, es de miedo, sí. Es de animación, con colores, con cosas bonitas. Ay. Te va a gustar. Va de un 100 pies, que quiere ser amigo de mucha gente, y quiere que todo el mundo sea 100 pies. Es muy buenísimo. Se le parte una pata y lo echan de la manada. ¿Llegaste a ver el capítulo de South Park del Centipad? El primer capítulo de esta temporada. Sí. Pues está basado en esa película. Que yo quería decir una cosa antes de pasar a otra serie, ya que estamos hablando de American Horror History. Story. Es verdad, perdón. Me da culpa. Si la serie es terror, podemos decir que hay una contrapartida que es también toques de terror, pero también con fantasía y con toques sobrenaturales, que es The Fates, la serie de la BBC, que también tiene también toques de terror con otras muchas cosas. ¿Qué serie has dicho? The Fates. Ah, sí. Ah, qué buena es esa. The Fades, hombre, The Fades. Esa sí la he visto, pues esa no me da miedo. Bueno, pero es que esa no es de miedo. Pero tiene toques de terror, como también tiene toques de ciencia ficción, de fantasía, de sobrenatural. Esa mola. O sea, hablaremos de ella a largo y tendido, pues se lo merece. Eso, pero... Oye, nos hemos dejado una cosa muy importante de American Horror Story. ¿Cuál? La sirvienta. Yo creo que solo por la sirvienta joven, Sune debería verla. Ya tienes razones, suficiente. ¿Por qué me pasas una foto? Uy, ahora mismo. Pero pásale la foto. O sea, sabes qué foto pasarle, ¿no? Pásasela tú. Vale. Yo luego paso más que nada para no arruinar el chiste. No importa. Luego se la pasaré. Vale, pues pasaré. Confío en ti. Bueno, ¿otra cosa mariposa? Venga. Ah, otra cosa mariposa. Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities. 103 crashed into the town of Lockhart. sanctioned acts of terror in Africa and Europe. This will not stand, this aggression against the Kuwait. His relentless pursuit. We will make no distinction. The USS Cole was attacked while refueling in the port of this was an act of terrorism. It was a despicable and cowardly act. The next time we'll leave on a plane for you. Bueno, la intro es muy larga, se trata de la serie de Homeland de Showtime. Que me han dicho a mí que Mauro es un súper fanático. Tampoco es súper fanático, me gusta. Sí. Ahora no mientas, Como no estuve en la primera parte, es como son cosas, todas cosas que no recuerdo, ¿no? Claro, podemos presentar como el rey de Homeland. Ah, bien, vale. Pues hola, soy el rey de Homeland. Hola, rey de Homeland. ¿Eso significa que tengo que explicar de qué va y todo eso? Hombre, claro. Sí. Ah, vale. Homeland me suena. Lo he dicho. Tipo parque de atracciones. No, bienvenidos a Homeland. Te tenemos el mundo. La bienvenida. Hay pastelitos. Bueno, ya está. Puedes seguir. Vale, explico. Pues Homeland lo que va sobre... Bueno, pues la protagonista es una agente de la CIA que está... Está muy jamona. Sí, sí. Que lo que está investigando... ¿Cómo se nota que no lo tengo preparado? Me cogió por sorpresa. Vale. Se entera por una fuente, no sé si está en Irak o no me acuerdo dónde está, que hay un soldado americano que se, digamos, se pasó al otro bando, se convirtió a los terroristas. Y entonces, días después de que le dicen eso, encuentran a un soldado prisionero de guerra que había estado 8 años como prisionero de guerra con los terroristas. Entonces, a partir de ahí, la mujer esta empieza, digamos, a investigar lo que cree que es un posible ataque terrorista en suelo americano y que puede estar involucrado el marine este que encontraron. Vale, esto es, digamos, la sinopsis. El marine este en cuestión, que también, digamos, es el otro protagonista de la serie, lo interpreta el señor este que se llama Richard Lewis, ¿se llama? Lewis, seguro es el apellido, el nombre no me sale. Que salía en Live, ¿no? Claro, que salía en Live. Y en Hermanos de Sangre. Y en Hermanos de Sangre, que curiosamente, bueno, ahora lo explico. El hombre este, pues, aparentemente, digamos... Damian Lewis. Richard es el nombre en Hermanos de Sangre. Se me estamos mezclando. Sí, sí. En Hermanos de Sangre, no. Acordaros que es el sargento Winters. Y su ayudante Winters y su ayudante era Jay Ferguson. No sé si era sargento, creo que era un cargo más alto, pero bueno, no importa. Lo que, bueno, en principio el hombre este no da razones para sospechar, digamos, la única que sospecha es la protagonista porque tiene esta fuente, esta pista, digamos, que le dieron. El hombre actúa normal, se reencuentra con su familia y, digamos, con lo que lucha en el primer episodio es, y en los siguientes, es con, digamos, con el volver a acostumbrarse a no vivir en una celda, a que no lo torturen, y el tío está un poco tocado de la cabeza. Y eso es lo que quería decir, que el personaje de Damian Lewis, curiosamente, es una mezcla de sus dos grandes personajes en televisión, que por un lado, en Hermanos de Sangre era soldado, era un héroe de guerra, y luego en Life era un tío que estuvo en la cárcel y que estaba bastante loco, que también se tuvo que incorporar de nuevo al mundo. O sea que es muy acertado el papel que le dieron porque el tío lo clava en los dos aspectos. A mí la verdad me sorprende mucho que la serie... tire tanto con este argumento y que encima la gente diga todo el rato que está sorprendiendo y que hay unos giros que no sé qué y que no se esperaban que tan pronto sucedieran acontecimientos y que no para, No. ¿Por qué te sorprende? Eso quiere decir que no lo has pasado. Yo he visto esta hace un rato el piloto y la verdad es que sí que me ha sorprendido, está muy bien. No, John. O sea, y se queda muy interesante. Aún no he visto. Sí, pues ya verás cuando sigas. Aún no he visto. Creo que el gran acierto de Homeland para es que para ser una serie, digamos, de cables FX, ¿no? No, de Showtime. De Showtime, sí. Perdón. De FX era la anterior. Perdón. American Horror. Venimos de una serie como Rubicon, que podía ser un precedente para esta serie. Y es que en Homeland pasan muchas cosas en cada episodio. Tiene un ritmazo muy, iba a decir acojonante, pero no se puede decir estas cosas en directo. Pero es que en Homeland pasan muchas cosas, tienes giros constantes y la posición en la que está este último episodio, que no sé si era el octavo o el noveno, no tiene nada que ver a donde estaba así en su primer episodio. Y en ocho episodios han pasado muchas cosas. Cuando uno ve el piloto, dice, hostias, está muy bien, pero ¿cómo pueden alargar todo esto? Pues lo alargan, y el éxito de Homeland se debe a que lo alargan hasta ahora, yo creo, que bien. Lo alargan bien porque, para mi gusto, juegan muy bien con lo que es la ambigüedad de los dos personajes. O sea, por un lado está la ambigüedad del soldado, que en ningún momento, por lo menos al principio, está seguro de si es del todo bueno, del todo malo, si está involucrado, si no está involucrado. Y por otro lado está la ambigüedad de la agente de la CIA, que en el primer episodio sabes que es bipolar y que toma pastillas para controlarlo. Entonces, en un punto no sabes si es que ella está muy paranoica, que no se está tomando la medicación, o que el otro le está dando razones para sospechar. O sea, ese juego está muy bien llevado. O sea, que la prota también está yo de la olla. Me parece que cuando termine esto voy a ponerme el primer capítulo. Sí, debería. Y además, ya como un apunte que es necesario hacer, podemos verle las tetas a Morena Baccarin en varias ocasiones, lo que siempre es de agradecer. Vale. Esas escenas no son muy bonitas, la verdad. Bueno, si tú te fijas lo que hay que fijarse, son preciosas. Hoy vi Pigman me da la razón. Sí, sí. ¿Va a cerrar o luego dirán, vamos a estirarlo y acabarán cagándola? No, por lo menos ha funcionado bastante bien, ¿eh? Y creo que esta no lo estiran por estirar, sino que lo tienen pensado. ¿Hay algún famoso director, productor que digas, me fío de este, o no? ¿Dónde ha salido esta serie? Bueno, no son los creadores, porque la serie es una adaptación de otra, pero sí. Pero digamos los que adaptaron la serie, los encargados, fueron productores y guionistas de 24, o sea que digamos se supone que saben lo que están escribiendo, y se nota digamos bastante la influencia, porque tiene digamos puntos en común con cosas que pasaron en 24. ¿Y creéis también se la bueno, sí, perdón, digo, creéis que es una serie enfocada para que la gente, los americanos, vayan a alistarse, o no tiene que ver? No, para nada. Totalmente no, al contrario. Para nada, efectivamente, es justo lo contrario. Es muy muy realista y muy, digamos, comprensiva con todo, digamos, con el bando del bando, musulmán. Incluso muchos personajes protagonistas son más que respetuosos con la cultura. Incluso la protagonista muchas veces, cuando, por ejemplo, entra a la... Ay, no me sale la palabra. La mezquita. Se pone el pañuelo en la cabeza, y hay incluso otro agente de la CIA que es musulmán. O sea, es muy, en ese sentido es muy realista y muy, muy, digamos, sensible con cierto, con el sí tema que... Yo cuando lo he visto me he fijado en eso precisamente, y no es para sale nada, está en el coche, y cuando sale, uy, nada más salir del coche estaba en territorio enemigo, tampoco le convenía mucho ir ahí llamando la atención, pero esto también más adelante lo hace cuando está en Estados Unidos. O sea, que tenemos, bueno, que gusten o no, están siendo bastante originales, como es esta Homeland, la de horror, ¿no? Este año, ¿vale? Hay que decir que el jefe de la protagonista de Carrie es Mandy Patinkin, que quiere Mandy Patinkin y Migo Montoya. No sé, pero mola el nombre. Ah, sí. Sí, sí. Patinkin, de los Patinkin de toda la vida. Mi nombre es Íñigo Montoya. Saúl, ¿no? Saúl es Mandy Patinkin, que antes estaba en Mentes Criminales, ¿no? Pero que es famosísimo por su Íñigo Montoya, de La Princesa Prometida. Si estoy sacando aquí referencias que creo que todo el mundo debería saber y nadie sabe. Y también sale David Marciano, que me gusta mucho el apellido Marciano, que es el que se encarga de... ¿Qué ha vuelto a la sección de chistes, Íñigo Montoya? ¡Qué grande! De verdad se llama así, que salía en The Wire y no me acuerdo qué más, pero No sé, me gusta mucho ese actor. Y bueno, el apellido también. Sí. Hay que, claro, o sea, en las series cada vez hay más representación de minorías. Hay latinos, hay afroamericanos y tendría que haber gente de otros planetas. Era un paso lógico. Perdón, no sé si dije The Wire o The Shield. Quise decir The Shield. Sí, es el calvito este, ¿no? Con... Sí, en The Shield. Ah, perdón, es, en 24 salía. También hizo de un jefe en 24, una temporada. Si mal no sí, alto, calvo, sí, con gafas, sí, puede tío, ser. Es el tío que se encarga de colocar las cámaras y de hacer la vigilancia. Sí. Madre mía, a este ritmo el marciano este va a ser un nuevo Craig Ferguson. Bueno, pues, ¿tenéis algo más que añadir o pasamos a la sección favorita de los niños y mayores? Yo había visto, sí, una cosa más. Había visto hoy una imagen que te ponía, digamos, la protagonista de Homeland, la suma de dos personajes. Y esos personajes eran Starbuck de Battlestar Galactica y Jimmy McNulty de The Wire, que me pareció bastante acertada la mezcla, si lo piensas un poco. Hay que decir que nadie pone cara de pucheros como Claire Danes, ¿eh? Pone ahí cara de pucheritos. Y madre mía. Tiene momentos, me parece muy buena la actriz, tiene momentos de que, o sea, con solo la mirada no sabe si es un genio, si lo sabe todo o está loca. O sea, sí, que parece momentos, que está loca de verdad. Sí, sí, sí. Muy acertado el casting. Todo, y todo lo que es el juego de ambigüedades de la serie está muy bien conseguido. Y además lo logran mantenerlo hasta bastante avanzada la temporada, incluso hasta ahora. Yo en este momento no estoy seguro de muchas cosas. Por lo tanto, puntos por eso. Cuando quedan tres episodios, ¿pueden ser? Sí, tres o cuatro, ¿no? Sí, tres. Interesante. ¿Sabéis si la han renovado? Aún no se sabe nada, ¿no? Yo creo que... Creo que sí, ¿no? Que habían renovado Homeland y American Horror Story, que habían dicho precisamente las dos el mismo día. Yo no tengo ni idea de la actualidad de televisión. No tengo, es que yo no tengo ni idea. Yo tampoco, no puedo decir eso sobre seguro. Pero vamos, que no me extrañaría que la hayan renovado. Bueno, digo. Pues yo creo... Se nos ha ido. Uy, estoy escuchando una sintonía que me gusta. Pues tenemos la bandeja llenísima de correos de tantos meses sin grabar, pero desgraciadamente, como estamos emitiendo en directo, solo vamos a poder leer dos o tres. He cogido, al final está haciendo una crítica bastante importante, y al final he cogido dos. Vamos a tirar. Lo único que me da cuenta. Bueno. Venga, a ver, ¿qué decís? Que se os ha cogido al azar, así como lo hacían en el Euromillón. Has cogido al azar, sí. Así. Sí, lo describas sí, un poco mal. Que está diciendo Goku Junior que sí que han renovado Homeland para la segunda temporada. Sí, lo estaba leyendo ahora. Además, pone que lo hicieron la renovación tras el cuarto capítulo. Deberíamos hacer esto en directo más a menudo. Nos quitan el trabajo. Ya te digo. Bueno, que eso. Efectivamente, he cogido los correos al azar y ese ha sido el problema. Que resulta que he cogido los correos de la misma persona. Pero bueno. Es la cosa de los sorteos. A veces pasa, otras veces no. Échale Euro. Yo que tú jugarías el Euromillón esta semana. Sí, yo, Ostevi, te recomiendo que juegues, que por cierto, no sé si me está escuchando en directo. No lo he visto Twitter porque muy mal, muy mal. Bueno, vamos a ver. El primer correo dice castigo para el demo. Me gusta cómo empieza. Sí, ¿verdad? Esto no, yo no lo pillo. Por perder o ganar, no me queda muy claro. Soy el que menos sabe de Doctor Who del mundo. Propongo como castigo para el demo que cante la sintonía de Doctor Who el solo. Es un castigo flojo, pero con los difíciles que eran las preguntas, no se merece mucho más. Por cierto, yo solo me sabía 4 o 5 respuestas. Saludos. El demo, si cantas, yo te hago la base. Venga. Yo te hago tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y tú haces el resto, ¿vale? Venga, vamos ahí. Venga, voy. Uno, dos. Qué bonito. Vamos. Esto va de politono. Dan Defensor no tendrá más remedio que enviarnos otro odio. Mira, se ha puesto tan nervioso el que lleva el Twitter de Aguesome que hasta lo ha puesto mal. Tenía que escribirlo antes de que terminarais. Hemos cantado Doctor Who a Camela. De todas maneras, en mi defensa quiero decir que me quedo con lo que lo pone entre paréntesis. Lo de por perder o ganar, no me queda claro. Es que es verdad, se supone que es el que menos sabe, pues yo soy el que menos sabe, he ganado. ¿Qué? Aquí no sabemos interpretar las cosas. No, por menos mal. Y el segundo correo que nos manda Ostevi también es precisamente para hacer una aclaración respecto al especial que hicimos de Doctor Who, en el que nos dice, los Oz. Solo os escribo para aclarar una cosilla. Los extraterrestres de Doctor Who que hablan con la bola en la mano se llaman Oz con O-O-D y no Oz O-D-D, que eso sí significa extraño en inglés. Que es lo que comentamos Alex y yo, que sí tenía algo que ver con el juego de Oddworld Odyssey, que hasta los personajes se parecían y todo. Pues no, no tiene nada que ver. No se escribe igual. Y añade, por cierto, yo también creo que Amy y Rory van a seguir en la próxima temporada. Y por eso la despedida fue en plan cutre con Seat Panda y apartamento en Torrevieja. Aún así, alguna lagrimilla ya cayó, todo hay que decirlo. Hasta el próximo podcast, que se está grabando en directo. Tampoco era un Seat Panda, era un Jaguar clásico que era bastante bonito. Era un Jaguar Panda. Yo digo una cosa, podrías elegir un correo de verdad al azar. Y leer uno más. No, por no leer dos de una sola persona. Ya solo uno más. Yo creo que estamos en tiempo el demo. Yo creo que deberías. Estamos en tiempo. Si es que no puedo. Venga, pues voy a coger uno aquí que nos manda Fernando Veiga. Que dice: chicos, sé que es duro. ¿Qué leches? No tengo ni idea de si es duro o es blandito. Pero bueno, haced el esfuerzo de grabar algún capítulo por el amor de dos. Es que ya no sé qué escuchar mientras plancho. Mira, pues lo dicho, se os necesita. Sois una droja necesaria. Hala pues, un saludo. Un saludo, Fernando. Yo tenía un día ahora mismo. Ese correo me suena. ¿Te suena? De algo. Porque lo he leído en el correo. Por cierto, claro, acabo de leer. ¿Te ha saltado algún correo en el que decía que debías de cantar? No, es verdad, era ese de cantar con una natilla mojada en... No, te lo estás inventando. Yo he cogido los que tú me has dicho. Los correos que venían. Dios, tiene que estar a algún lado, ¿no? No sé. Sí. Los que venían con la estrellita. Con Estrellita Castro. Y eran estos. Aquí ha habido mano inocente. Esto ante notario. Ese sí de Isma, a lo mejor es que fue ella cuando era. Claro, por eso me suena que lo escribió a alguien. No, yo no he sido, pero no sé. Yo lo he leído, eso, ya sea en Facebook o no sé qué. Así que a comprar natillas. Y palitos de pescado, espera, ¿no? Eso podríamos hacerlo. La próxima vez que hablamos de cerveza. Espera un segundo, lo hago en un segundo. Cojo una tía en el frigo, la freidora. No, esto hay que hacerlo en vivo. Hay que hacer una ya un podcast en, ya no solo en directo, sino por videoconferencia. O sea, eso todo por saco. Bueno, venga, que tenemos otro correo por aquí. ¿Se hay más? ¿En serio? Sí, tenemos uno de David Serrano Munilla, no sé de cuándo es, pero... Un momento, Isecar dice que fue ella la que te dijo, ¿ves? Tenemos el testigo, está en directo oyéndonos. ¿Quién? Isecar-bajo. Dice que... Fui yo. Ah, pero es que lo dijo por Twitter. Entonces no vale, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? No, a ver, no es que no valga, es que me he estado cargando los correos de Twitter, como me habéis dicho... Y entonces pasa lo que pasa, que a lo mejor me he cargado ese correo. Misteriosamente, al azar también. Eso sí que ha sido el azar, al azar. Venga, lo voy a buscar, que no se diga, hombre. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto vamos diciendo métodos de contacto y así ya vamos terminando. aguesome.blogspot.com, ¿no? Que tenemos plantilla nueva que ha hecho ahí Alex. Muy bonita. Tenemos página en Facebook. ¿Qué dices? Hecho yo. Si queréis darle, si queréis correr con el demo, es aguesome.com. Eso me ha quedado muy bien, ¿eh? ¿Cuándo? Es que no hace falta. Es que... Ahora la gente va a entrar a aguesome.com pensando que te va a encontrar una foto mía ahí en bola. No, es al enviarlo. Tú envías un correo a aguesome.com y te corres con el demo. Es instantáneo. Te metes en X vídeos y meter el demo. No las como os corréis. Pones de los huevos colgando y te seguro. Lo que hay que aguantar, qué poca vergüenza. Más tardes en encontrarlo, más pálidas salen. ¿Qué más? No, pues no lo he borrado, ¿eh? No sé. Tenemos FeedBurner nuevo. No, FeedBurner de siempre, pero iTunes nuevo. El que estaba suscrito mediante FeedBurner no notaba nada. El que tenía iTunes dirá, no publica. No notaba nada. Ahora bien. El que esté por iTunes de antes dirá, no han grabado ya, estarán acostumbrados por eso, cuando pasen 3 años, no tardamos tanto, pues avisarle, decirle, no, que sí, que está en otro iTunes. Oye, de todas maneras, vamos a ver, estamos en directo y la gente nos está escuchando, que pregunten lo que quieran. Solo hay 10. Claro, un coloquio con los espectadores después. Solo hay 10, he dicho 2 correos, tío, que más da que solo haya 10. Venga, tenemos 5 minutillos para responder los tweets en directo. Tenemos 10 oyentes. Cric, cric. Es como en jet lag, dejemos 30 segundos para que lo oigan. Es verdad. Que no se oye. Leo Ibáñez quiere saludar, que le saludemos, que está trabajando. Hola, saludo. Leo, ¿qué tal? No trabajes mucho. A casita ya. Y bueno, pues ya empiezo. Para rellenar un poquillo, recordamos los tweets de cada uno. Yo soy @Sune con 2 N's. El otro es @eldemo, el que canta. El otro. Yo soy el otro. La voz chachi es @lobezna_. El que hoy ha sonado bien es @léxico con CK. Y el que ha llegado tarde, punto negativo, es @ingenieromauroG. Que cada vez que le escribo, tengo que pensarlo bien porque tiene muchos caracteres. Solo son 140, Sí, creo que estoy en el límite. Yo te respondo con monosílabos. Tú respondes siempre mal. Yo escribo fatal en Twitter, reconozco. ¿Sabes que hay, no sé, correctores ortográficos y eso? Es que es más difícil escribir mal en los días que corren que bien. La mitad de veces el corrector es el que me escribe mal. La otra mitad soy yo que pongo letras de más. El que quiera que me entienda. Que tienes letras para regalar, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, ya nos despedimos. Un placer estar en directo de flipsu.com. Yo me despido primero y el resto que se va despidiendo. Adiós. ¿Cómo Adiós. ¿Cómo alfabético? Venga, las señoras primero, señoritas. Pues nada. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Y más encima estrenamos directo. Estrenamos chica y directo. Madre mía. ¿Cuándo me entero esta mañana? O esta tarde. Hemos hecho un espectáculo con chicas en directo. Parecemos una barra americana. Un show. Aguesome, showgirls. Sí, sobre todo eso.